fue y viene pegando en el palo y entrando. Después la otra le entró por entre las piernas con colaboración del arquero. Y ahora vamos a ver este último. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo acomodamos al tiro libre este? Pero sépanlo, en todo caso acá no hay individualidades, sino el trabajo de un formidable equipo, ¿eh? Y dejan todo en la cancha también. Es bueno mencionarlo a la pasada, digo, porque desde hoy que andamos raspando los bordes de la mesa para no encaramarnos al podio y abrazar y darle un beso, abrazo, medalla y beso al equipo de Radio Kermés. Y digo a propósito también de que miren, estoy corriendo la cortina. Ahí está Valen Quintero, que viene con la columna cultural de toda la semana. Bienvenida, Valen. Hola, estoy acá tomando distancia para darle una buena patada a este tiro libre que me acabas de dejar acá servido. Muy bien, cedido el tiro libre, el capitán se hace a un costado. Bueno, voy a hacer como que le pego yo y paso y le das vos. Ay, me gusta cuando hacen eso, sí, hagamos eso. Muy bien. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, vale, medio manija, bien. Porque sí, la cosa está muy viernes, ¿eh? Se siente y bueno. Muy viernes. Sobre todo después con de recuperarte de alguna peste y de andar a la vuelta con el tema, viste, medicamento, qué sé yo, ya en un momento, por más que uno sea medio vejete, decís, che, bueno, hoy se sale, viste, ay, bueno, ni que fuéramos a cabecear un bafle, pero bueno. O bailar arriba de uno. O bailar arriba de los bafles, que en una época se las aguantaban los bafles. Ahora yo no sé si son tan resistentes. No digo no, por la calidad. Muchos... No, por la calidad. El peso de uno, por claro. De uno. Y ahora se usan más vale colgados. Viste que suele haber largas como... columnas de bafles que están colgados. Tal ya ahí requerimos de poder treparnos, sí, sería sí. Otra cosa. Ya es otro género. Sí, ya no estamos hablando de bailar arriba del parlante. No es la misma que disciplina. Bien se podría este fin de semana porque hay un montón de cosas bailables, también hay teatro, también hay presentaciones de libro, así que te empiezo a comentar algunas. Y les empiezo a comentar a toda la audiencia kermesera. Sí, por favor. Algunas que ya fuimos mencionando o que ya fueron presentadas, tiene que ver, por ejemplo, con la presentación de Don Caballo Mota, que presenta este show Ritual para los pájaros que vuelan en silencio, que va a estar acompañado también por un trabajo audiovisual, va a estar participando Sol Donati, que es muy cálida al momento de escucharla, es muy lindo todo su mensaje, su presencia, así que va a estar abriendo la noche de este show de Don Caballo Mota, que se va a realizar en la Cantina Nacional y Popular La Maroma, en Alvear 42, ahí cerca, en la cuadra en la que están todos los boliches. Tal cual, esa zona que de alguna manera se quedó con el movimiento nocturnero, vamos a poner, de la capital pampeana, ya hace rato, ¿no? Tal cual. Bueno, también mencionamos ya el Festival Trinchera, que en esta oportunidad va a contar con la participación de Eli Gadán, Llanura Espiral, que se va a estar presentando, digamos, por primera vez, y Mono Ambiente, que van a ser como les teloneros de Que Esto Que El Otro, que son quienes cierran este Festival Trinchera, ¿no? Que tanto ya dice con su nombre nomás. Este también va a ser allí en la Cantina Nacional y Popular La Maroma, así que casi que este fin de semana nos podemos mudar hacia allí. Tal cual. Che. Nos mudamos en el patio, va a estar fresco el patio para armar carpita, pero bueno, si lo conseguimos podemos estar por ahí, porque bueno, hay un montón de cosas, así que es un buen lugar para tener este fin de semana ahí de referencia. Bueno. Otra de las cosas que generalmente mencionamos, menos en este mes de agosto, tiene que ver con los viernes de Quema Quema, la narración oral escénica de, en la que participan les actores de Quemú Quemú, como Marcelo González, Solcito Riscosa, Roberto Giacomuzzi, nuestro querido Armando Lagarejo, y todo esto bajo la dirección de Edith Gazzaniga, otra grande. Así que, bueno, allí en el ATTP nos esperan todos los viernes, hoy también, a las 21 horas. Muy bien. Se está vendiendo muchísimo esta función, o mejor dicho, las entradas para estas funciones, así que síganles, y creo que ya si las van a comprar, van a estar comprando para la última semana de agosto, porque viene a pleno. Pero lo bueno es que sigamos insistiendo, así se extiende un poco más, y en septiembre seguimos teniendo Quema Quema también. Quema Quema también, por supuesto. Ojalá que se anoten, que la hagan lo más larga que se pueda, porque de cada una de estas experiencias, sin lugar a dudas, Valen, se cocina algo, ¿viste? Queda, por supuesto, por la respuesta del público, definitivamente, seguramente, sí, una valoración, sí, para hacer de las personas que se involucraron, que la cocinaron y demás, que bueno, que les permitirá dimensionar dentro de sus posibilidades a seguir con este Quema Quema o vaya a saber a dónde termina, porque por ahí, viste cómo es, cocinás algo que después no te sale la receta que vos habías pensado originalmente, pero con eso sale otra cosa, terminás haciendo, lo voy a poner en el freezer un par de días y después va a derivar en, uy, quién sabe, ojalá, digo, porque hay un montón de factotums culturales impresionantes ahí en esa gran reunión que es Quema Quema y que ojalá podamos asistir, de hecho. Sí, sí, la verdad que es una obra que se puede ver, porque aparte es cada obra, más allá de que de todo es única, ¿no? Pero me refiero a que además, si bien hay un hilo conductor, ¿no? No es un guión, no es que esté guionado lo que dice cada una de las personas en cada uno de los momentos. Entonces, también cada una es única, está bueno incluso verla, claro, varias veces, y que pueda salir de Santa Rosa, porque, bueno, yo creo que toda la provincia tiene, ¿no? Considerando que se llama Quema Quema, tendría que tener la posibilidad de reconocer o de conocer este Quemú Quemú que nos traen acá les amigues. Así que, bueno, esperemos que pueda recorrer la provincia, y todo, que tenga muchas alas esta obra, esta propuesta, que es una narración oral escénica, como nos ha comentado Edith alguna vez. Y quien pueda, también no se la pierda. En agosto, venimos mencionando varias veces esta celebración o conmemoración del mes de las infancias, que, bueno, un poco con esta excusa se viene dando también en el ATTP el Festivalito de Teatro para las Infancias, todos los sábados y domingos del mes de agosto, a las 5:30 de la tarde, hay funciones allí en José Luro y Bolivia, a la esquina del ATTP. En esta oportunidad vamos a estar recibiendo, o van a estar recibiendo, a un grupo de teatro que se llama Mil Grullas, es teatro de clowns, de Río Colorado. Muy bien. Y vienen con la obra Un tal Cyrano de Bergerac. Muy bien, mirá, sí, tomá con los visitantes. Hermosa la propuesta, recuerdo 5:30 de la tarde, porque es bien horario de la tarde para, ¿no? Tal cual. Tanto el sábado como el domingo va a estar entonces esta propuesta que viene trayendo todos los fines de semana compañías de teatro de otros lugares y, bueno, es una hermosa oportunidad para compartir con las infancias. Aprovechar, también, hay que aprovechar, ¿eh? Aprovechar, tal cual. A modo de también recordación o de recordatorio, porque ya lo estuvimos hablando durante una de estas mañanas, allí en la mañana de Radio Kermés, está el festejo del Día de las Infancias del barrio Aeropuerto, que se va a realizar también el día sábado, aprovechando que es feriado para algunos. Así que van a, aprovechando ese feriado, va a estar desde las 3:30 de la tarde y hasta las 5:30, 6 más o menos. Hasta esa hora van a estar todo lo que son peloteros, bueno, va a haber chocolatada, premios, sorteos, así que quienes estén cerca o quienes se puedan acercar acá al barrio Aeropuerto, y digo acá justamente en el barrio Aeropuerto, para que se ubiquen en el, está muy cercano, como en diagonal al Chango Más, que está de este lado, digamos, no el que está sobre la Perón, sino el Chango Más que tenemos acá sobre el aeropuerto. Muy cerquita de ahí es donde está el espacio verde en donde se está se va a realizar esta este festejo por el Día de la Niñez. Perfecto, qué buena agenda, porque la verdad es que se le va completando el panorama. Algunas personas ya sabemos que van a estar muy agradecidas para cuando termine la columna, Valen Quintero. Ay, bueno, esperemos que sí. Y sobre todo que se animen, que digan, ay, esto tengo ganas de hacer. Evidentemente no voy a mencionar todas las opciones, porque por suerte hay un montón de cosas. Así que va a quedar subida toda esta información en el www.radiokermés para que se den una vuelta y puedan elegir, porque realmente es mucho, muy variado. Ahora voy a mencionar, por ejemplo, algo de música y tiene que ver con la cuarta edición del ciclo Magna Tango. Qué bueno. Que va a ser un homenaje que se va a estar haciendo a el rey del compás, que es D'Arienzo. Van a estar compartiendo la noche Hilda Susana Tri con Raúl Santa Juliana en guitarra y Martín Varela en teclado. Y en el cierre va a estar Pablo Ramos y los herederos del compás de Buenos Aires. Así que va a haber mucho tango allí en el Aula Magna, en esta cuarta edición, que está buenísimo que se mantengan también, ¿no?, las propuestas año a año, porque, bueno, nos permite saber que va a venir, ¿no? Como que afianzamos, fortalecemos la producción local y a quienes nos visitan, ¿no? Que en este caso también tenemos visitas desde Buenos Aires. Así que para mucho tango allí en el Aula Magna. También hay algo de jazz y soul de la mano de Skunk Groove. Es un grupo que tiene ya un par de años. Está Marcos Datri, el Chelo Porcel, William Black. Así que también mucha... una lista de grosos. Tal cual, para esta propuesta ya más jazzera. Ah, no, después cuando cierre las columnas les voy a presentar un tema que me gustó mucho de esta gente, así que, y que la encontré también ya disponible virtual, así que ahí les vamos a conocer si todavía no les han escuchado. Pero después también tenemos salsa, por ejemplo, está Tuco, la banda de salsa argentina, que se va a estar presentando en el casino. También está Cumbia Acuática, que una peña folk cumbia, que le dieron de llamar Rumbeando. Esto va a ser en Bardo hoy a la noche. Así que, como les digo, para todos los gustos. Lo que no quiero dejar de mencionar, dos cositas. Por un lado, las presentaciones de los libros, que también hubo algunas que ya fueron mencionadas. Por ejemplo, la presentación del libro de Nilda Redondo, Lecturas Políticas de la Literatura Argentina, que va a ser en el Consejo Deliberante. Va a estar presentándose además en compañía de músicos como Camilo Camiletti, Viviana Dal Santo y Alberto Gatica, y además va a estar exponiendo Jimena Cabello, todo esto para acompañar la presentación del libro de Nilda Redondo, Lecturas Políticas de la Literatura Argentina. Pero no es el único libro que se presenta. Tampoco. También tenemos, no, es que hay un montón para elegir, literalmente, así que espero que puedan aprovechar este fin de semana para hacer alguna de las actividades. Se va a estar presentando también Muerta o Presa, de Irina Hauser, que va a estar presente la mismísima Irina y acompañada también por Rubén Funes en La Maroma, por eso decía, viste, hay que mudarse a La Maroma este fin de semana. La verdad es que no lo mencionamos hoy a Rubén Funes cuando hablamos con Irina Hauser, ni bien empezaba la siesta que no fue hoy, pero la verdad es impresionante qué maromero que está este fin de arrancando claro. Por el evento de hoy a las 8 nomás, dentro tal de un cual, rato. Sí. Y el sábado de vuelta que tenemos allá Don Caballo Mota y el domingo tenemos el Festival Trinchera, así que todo. Todo nos gusta. Y lo otro que quería mencionar es en el espacio Cheje, allí la Casa Cultural, el multiespacio que es también cooperativo, que es súper agradable para ir a compartir, va a estar dando la segunda edición de la Feria Bicha. Es una feria de emprendimientos gráficos, de artesanía, cerámica, indumentaria, encuadernación y un montón de cosas más. Así que desde las 3 de la tarde, el domingo, allí en Cheje, Alvear 455, va a estar esta feria para, bueno, conocer a los emprendedores y también, ¿por qué no?, para comprarles alguna cosa y que puedan continuar con la producción. Tal cual. Bueno, di algunas cosas de las que hay este fin de semana, pero bueno, como dije, hay varias más, así que, no sé, por ejemplo, si te caben más Los Redonditos, también va a estar Tarea Fina, que es una banda tributo en la que está Walter Sidotti, va a estar presentando la fiesta Ricotera en el Jockey el domingo, así que bueno, para todos los gustos, literal. Qué bueno esto que traes todos los viernes, Valentina, y que le pone a disposición a nuestra audiencia un montón de posibilidades. Muchas de ellas son de bajo costo o gratuitas. La verdad es que un trabajo fenomenal en el que, por supuesto, esperamos se apoyen a la hora de decidir para dónde van a agarrar hoy, mañana, el domingo. Se va abriendo siempre un abanico y hay encima de todos los colores, de todos los géneros, de todas las índoles en la agenda cultural de Valentina. Queda, ay, gracias. Queda, ¿no? Queda, Valentina, dale, rompe el paquete. Hay algo más ahí. Quedan varias cosas que las hemos, en algunos casos, mencionado un poco por arriba y en otros tendrán que buscarlas en la página web. Muy bien. Está la presentación de la pieza rosa, por ejemplo, con una muestra de Pablo Peicino en el Museo Provincial de Arte. Es un espacio que, la pieza rosa, ¿no? Habrá que ir a ver porque hoy inaugura, pero entiendo que debe ser una pieza que esté íntegramente pintada de este color, en donde, bueno, las muestras van a brillar un poco más sobre el rosa de esta pieza. Y bueno, eso, varias lugares u oportunidades para escuchar musiquita, ¿no? También en Bardo y en algunas otras cine que siempre hay, siempre estamos acompañando el cine y recordando las opciones del Espacio Inca, que son los domingos a las 19:30 horas, pero para que escuchemos un ratito antes de que te despidas, les dejo esta banda que les decía que tiene músicos sumamente reconocidos como Marcos Dattri, Cielo Porcel, el William Black, que se llama Skunk Groove, que bueno, hacen jazz, soul. Esta es una propuesta que filmaron para el demo en el año 2022. Y bueno, ya que está de manera digital, les compartimos un ratito. Muy bien, así sea. Gracias, Valen. Por favor, gracias a ustedes.